atención. Trata de reconvencerlos. Por lo contrario, entre rejas quedan ellos. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Pero si sí tengo algo que sobra y un grito, que es música, música, siempre sí.